tre chiquitine, qua chiqui sin chiqui sei chiquitine, die chiqui o chiqui nue chiquitine, die chiquitine son. Jóvenes del sabor que los vienen a deleitar con su ritmo cadencioso que lo invita a guarachar. Un chiqui, dos chiqui, tres chiquitines, cua chiqui sin chiqui seis chiquitines, die chiqui o chiqui nue chiquitine, die chiquitines son. Párense, señores, que nos vamos a deleitar con los juegos de la infancia. Podemos todos bailar. Un chiqui, dos chiqui, tres chiquitines, cuatro chiqui, cinco chiqui, seis chiquitines, cien chiqui, ocho chiqui, nueve chiquitines, diez chiquitines son, diez chiquitines son.